Noche del 24 de diciembre. Papá Noel va cantando villancicos en su trineo mientras le ocurre algo. Pero mira cómo viven los peces. Me cago en la puta. ¡Los monos! ¡Joder! Me acaban de retirar el carnet de conducir por beber y el trineo hasta arriba de cervezas abiertas. Piensa, Nicolás, piensa. ¿Qué hago? ¿Paro en seco el trineo y les hago ráfagas? ¿Tiro los fardos de coca fuera del trineo? ¿Cojo la pistola de la guantera y pego unos tiros al aire a ver si se asustan? ¿Tiro por la borda el cadáver del maletero? ¡Joder! A ver, Nicolás. Que esto es fruto de la droga que llevas en el cuerpo. Pasaré a ver si con suerte paso desapercibido y no me paran. Uf. Cago en la puta. Un listo con trineo y renos. Se va a cagar este. La Guardia Civil da el alto al trineo. Buenas noches, caballero. Esto es una revisión rutinaria. Entrégueme los papeles del vehículo, el trineo. Permiso de circulación y el carnet de conducir, por favor. Bueno, verá, no se lo va a creer. Me acaban de robar la cartera con todo. Documentación, dinero, fotos de mis nietos, permiso de conducir y todo, ¿eh? Iba a la comisaría ahora. Bueno, es Navidad. Eso se lo dejamos pasar. Ha tenido mala suerte. No veo la pegatina de la ITV del trineo y parece bastante viejo. Aquí sí que tengo que multarle. Las luces que utiliza no son las homologadas y además tiene 10 luces fundidas. Esto no puedo dejarlo pasar por alto. No tiene catadióptricos. Va a tener que pagar usted un buen pellizco, caballero. Por cierto, ¿quién es usted? ¿Le tengo visto en algún lado o me suena de algo? Claro que me conoce. Todo el mundo me conoce. Soy Papá Noel, Santa Claus, Nicolás. Tengo varios nombres, ¿sabe? Se las da de famosillo, ¿no? Por eso no le voy a perdonar la multa, señor Noel. Su aliento huele a rayos. Va vestido con un traje rojo y blanco muy raro, por no hablar de cómo lleva el trineo. Parece una pocilga. Vamos a proceder a someterle a una prueba de alcoholemia y del registro del vehículo. ¿Tiene algo que alegar? Mi amor por usted y las fuerzas del orden del país. Bájese del vehículo ahora. Como mande, señorita. Sople aquí. Hágame el favor. Claro. ¡En la máquina! ¡Sople en la máquina! ¡Y soplar hacia afuera! Esto es lo último que me esperaba. Vamos a proceder a registrar su vehículo, pero de momento nos va a acompañar a comisaría seguro. Allí pasará con nosotros una noche y hablaremos de muchas cosas. Disculpe, tengo muchos regalos que entregar hoy, ¿sabe? Y los niños pues están esperando que pase por sus casas y les deje los regalitos bajo el árbol y todo eso. Ya sabe. ¿Cómo? ¿Va entrando en casa de la gente así por todo el morro? ¿Sin permiso? ¿Pero usted no iba a comisaría a denunciar el robo? Bueno, es que me pillaba de camino, ¿sabe? Oye, parece que me tenga tirria. ¿Le ocurre algo conmigo? Sí, odio los famosillos listos como tú. Vagos que solo trabajan una vez al año y a vivir la vida. Así estamos como estamos, con toda la pasta en Suiza y trabajando en España. Y a los de aquí que nos den por saco. Todo eso y que soy más de los Reyes Magos. ¿Cómo? ¿Paras a un gordo con trineo y te da igual tres tíos con mucha pasta entrando con camellos por Melilla desde Marruecos? ¡Que van con camellos! ¡Que os lo están diciendo todo con eso! ¡Que estos son de los que se ponen en las puertas de los institutos a regalar la droga! Mientras el guardia civil ignora a Papá Noel, empieza a registrar el trineo y ve un saco con una forma extraña. ¡Qué saco más raro! Voy a abrirlo. No, oiga, no es necesario que lo abra. ¡Oh! ¿Cómo puede tener algo así? Puedo explicarlo. ¡Exijo explicaciones! ¿Qué es? ¿Yes extender? Es para un amigo. En la etiqueta pone, ya te tocaba autorregalarte algo, Santa. ¿Ah? ¿Y ese otro saco? Antes de que el guardia civil pueda tocar el saco, parece que se mueve y de él sale una niña que grita. ¡Mátame! ¡Coño! ¿Cómo ha llegado esa cría ahí? Esto no es lo que parece. Noche del 5 de enero. Estamos aquí en una entrevista sensacional con unos monarcas que ocupan las plazas de todas las ciudades y pueblos al mismo tiempo. ¿Quiénes eran? ¿Dios? ¿El ratoncito Pérez? ¡No! Tenemos aquí nada más y nada menos que a los Reyes Magos de Oriente. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡De Oriente, dice esta! ¡Señorita, míreme! ¡Pelo canoso, ojos azules, tez de la piel color de la nieve! ¿Le parezco de Oriente yo? Aquí de Oriente no soy ni yo, mamacita. Lo siento, no se me ofenda. Pensaba que era el título que ostentaban. ¿Cómo dice que se llamaba usted? Soy Cori. Está perdonada, señorita Cori. No se preocupe por nada. Merchi, apunta a Cori a la lista negra. No, no, a la de socavar no. Tampoco a la lista de asesinos. Gracias, joder. ¿Qué son esos papeles? Usted no se preocupe. Cosas de Reyes Magos. Proceda, proceda. Bien. ¿Cómo se organizan ustedes a la hora de entregar regalos? ¿Cómo entregan los regalos? Pues es bastante fácil. Se trata de ponerse una capa, una corona, un cetro y pasearse por los juguetos, Toys R Us y demás jugueterías. Como si fuera Pretty Woman y ale. Ya diciendo que soy un rey mago de Oriente me lo puedo llevar todo por la jeta. Es buen truco el que me ha funcionado muy bien además. Tengo un talonario especial, guiño guiño, con el que pago guiño guiño a las jugueterías que me piden el dinero. Yo tengo una parcela en una parte muy oculta del mundo, que no te diré dónde, solo que empieza por C y acaba por Colombia, donde tengo plantada una hierba y con los frutos que saco, pago a los que vigilan a los niños que fabrican los regalos. Un momento, compañero. Soy el único que está pagando los juguetes con dinero real. Esto se dice antes, hijo de puta. Que vamos a pachar en todo, que un pico este mes bastante majo. Esto no va a quedar así, mariconzón. Bueno, tampoco se altere. Ahora que sus compañeros han contado sus métodos, seguro que no tienen problema en hacerlo de una manera más legal, ¿verdad? Claro, claro. Y dígame, ¿qué hacen el resto del año? Yo me paso el año con mi niña bailando bachata y reggaetón en el palacio. El palacio del reggaetón, ya tú sabes. También voy al gym, salgo a correr, como mucho arroz con pollo, me doy ciclo sano, ya tú sabes, mamacita, para mantener bien el cuerpo a tope. ¿Tú quieres hacer un baileteo con tu moreno? Yo soy empresario. Tengo un imperio clandestino de zapatos en el China y otro de bragas usadas en Japón. Las cosas me van fenomenal. Me paso el día en palacio y si por algún motivo me apetece algo al azar, no sé, jamón de lince, o rabo de panda, o qué sé yo, ala de pingüino. Cosas que cualquiera tiene en su nevera. O si no, pues, se consigue fácil. Le digo a uno de mis sirvientes, Zulí, hoy quiero cenar costillas de morsa ártica. Y cualquiera de mis Zulí va a cazarme una morsa ártica si es necesario. Y me vuelve para la cena. Vivo a cuerpo de rey, con orgullo y satisfacción. ¡Qué mal vivís, camaradas! Yo me paso el año en mi buque por el Mediterráneo, llevando sacos de dinero a Suiza con el mismo barco. Soy rey, puedo ir como me da la gana, y como me da la gana, la ley se hizo para los súbditos como vosotros. ¡Yo vivo como un rey! Como un rey, dice, qué cachondo el de los recetos. Teniendo las ganancias que tienen, ¿por qué optan por un gesto tan solidario como regalar regalos? Le voy a hacer una pregunta a usted, señorita. ¿Ha esnifado coca alguna vez de la nalga de una puta de lujo? Casi nunca. Porque tanto la puta como la coca probablemente sea nuestra. ¿Qué me quiere decir con esto? Yo no te digo nada y te lo digo todo. No lo entiendo. ¿Me estás diciendo que traficáis con coca y prostitutas a través de los regalos? A ver, que parece que no lo pillas. Los regalos son una excusa para venir y descargar material. ¿Dónde lleváis la mercancía? Ahí Virgen de Guadalupe, de Lupín, de todos los santos y cuarta trinidad, que hemos dejado la mercancía en doble fila y se la está llevando la grúa. ¿Qué hacemos, mi hermano? Este país está corrupto por la policía local. Les puede el poder y se sobrepasa. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Otra vez no! Ya en las celdas del cuartelillo, los tres Reyes Magos y la entrevistadora, encerrados, empiezan a preocuparse por si no pueden salir. Ay, hermano, que dice el narrador que estamos preocupados por si no podemos salir de aquí. ¡Hostia, es verdad! Esto no puede ser. Yo soy inocente. Solo estaba entrevistando a esta gente. Eso lo dicen todos por aquí. Por ahora eres cómplice. Bien, voy a dejaros hacer una llamada. ¿Quién es el primero? Yo. Coño, sí es Santa. Gordo, ¿qué hace aquí metido? Está bien, llame usted primero, que sea rápido. Hola, soy yo. Sí. Sí. Sí. Otra vez. Estoy como siempre. ¿Qué llevas puesto? ¿Te gusta que te azoten el culito? ¿Tu mamá sabe lo que haces con esa boca ahora? Ya está bien. Hoy no llamas a nadie. Siempre igual me llevas 2 semanas con la misma broma. Yo quiero llamar a mi abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. ¡Iros a la mierda! ¡Qué campechano que soy hoy! No se enfade, que somos buena gente, aquí todos somos amigos, oye. Disculpe, no sé dónde he puesto mi alcande. ¿Puede buscármelo? Claro, ¿qué es un alcande? ¡Una polla así de grande! ¡De esta! Os juro que os vais a acordar. Señor inspector, tenemos al gordo barbudo, al rey latino, al canoso corrupto, al pelirrojo genocida y a la entrevistadora, que seguro que es algún tipo de cómplice, esperando para ser interrogados. Proceda. Interróguelos todos a la vez. Así vemos quién es el cabecilla y necesito que me consiga información vital sobre sus pertenencias inusuales. Ya entiende usted. Tiene sus documentos ahí. 30 minutos más tarde, en una sala de interrogatorios, se encuentran los Reyes Magos, Papá Noel y la entrevistadora. Bien, como podéis ver, esto no es habitual hacerlo. Igual que en las películas se suele interrogar cada uno por separado, aquí es al revés, todos juntos y luego ya veremos. Si alguien quiere confesar algo, es el momento, y en todo momento tendrá seguridad y protección. ¿Lo habéis entendido todos? ¿A qué hora nos traen la cena? ¿Qué cena? ¡La de mi polla rellena! Se acabó. Al próximo le pego un tiro. Hola, me llamo Nicolás y soy alcohólico. ¡Bienvenido, Nicolás! ¡Me cago en la puta! Cálmate, respira, tómate algo. ¿Quieres que le recete algo de mi huerta? ¡Se acabó! ¡Empiezan las preguntas! ¡Hablad solo cuando os dé permiso! En eso que el rey Melchor levanta la mano con energía. ¿Sí? Dime, ¿quieres confesar algo? Señor, ¿puedo ir al lavabo? ¡No me pongáis más a prueba! A ver, señor latino, ¿de dónde has sacado tanto oro? ¿Lo has robado? Yo no robo. A la gente se le cae y yo lo recojo. ¿Y la corona esta pertenece a alguna triada o banda latina? Cuidadito conmigo. A mí no me va la corona. Si no, vamos a ir a por ti y lo tuyo. ¡Ajá! Entonces, ¿sí pertenece a una banda? No. Eso lo ha dicho usted. Pero si ha dicho en plural, que vais a venir a por mí. Yo no he dicho tal cosa, pero si lo hubiera dicho, a lo mejor te ocurre algo. Entonces sí que pertenece a una banda. No, yo no pertenezco a los Latin Kings, ni soy el socio número 296. Oiga, perdón, esto no puede ser. ¿Es o no miembro de alguna banda latina? Yo no, o quizás sí. Pero no sabría decirle. Podría afirmarlo, pero también podría negarlo. Tengo una pregunta que hacerle. En el caso que vayamos a prisión, Ivy, ¿puedo dar su nombre? Ya sabe, meter ficha, hacer la bota con Baltasarcito. ¡Olvidadme, por Dios! A ver, ¡Esto no lleva a ningún lado! A ver tú, Ricitos Pelirrojo, como remolque de un camello, tenía enganchada una catapulta. ¿Sabe algo de esto? Yo no he visto esa catapulta en mi vida. Seguro. Tanto las piedras como la catapulta tienen serigrafiado Melchor Tapulta, Maidfor Melchor y Rey Mago Rules. Insisto en que nunca la había visto. Atado al rabo de un camello solo puede ser de un rey mago. ¿Puede ser de otro Melchor? Es un nombre más común de lo que parece. Igual que Juan Carlos. Cualquiera que se llame Melchor puede tener un camello y una catapulta serigrafiada con su nombre y ser mago al mismo tiempo. Otro que bien baila. Ya ver, la mirra. Después de revisar sus pertenencias y ver tanta maldad en ellas, nos ha dejado descolocado al encontrar mirra. En serio, ¿qué coño es eso? ¿Espera quedar bien con alguien o delinquir con eso? No os ha gustado, ¿verdad? Tengo el ticket de compra del Corte Inglés por si quieren cambiarlo. Gaspar, espero poder razonar mejor con usted. ¿Le suenan de algo estas palabras? 30 kilos, metanfetaminas, AK-47, Parabellum, crack, League of Legends, 10 litros de queroseno, 1 kilo de gurundanga, 20 kilos de setas mágicas, incienso y champú para caballos. Es desconcertante, ¿verdad? ¿A dónde iba con todo esto? Bueno, bueno, bueno. Es lo que piden los niños hoy en día. Son drogas duras de verdad. De ahí hay cosas que es imposible salir. Por cierto, habían 25 kilos de setas mágicas. No me cambie de tema, no cuela. Se dedica usted al tráfico de armas y estupefacientes, pero clarísimamente. Pero lo que no entiendo es qué hace usted con un champú para caballos y el incienso. Incienso, claro, claro, todo incienso. Le gustará tener el pelo suave y salvaje, yo lo entiendo. Gordo, ahora voy a por ti. Estas cosas iban bajo el nombre de Santa Nicolás. Varios alargapenes, piercings para el glande, varios gramos de popping, condones sabor cabra, Viagra para renos, traje de cuero extra grande, fusta, látigo, mordaza extra grande, dildo extra grande, revistas de espartanos por el mundo, con un dudoso pegamento entre las páginas, aceite tipo gladiador, versiones para adultos sin censurar de Gladiator y 300, Oculus Rift con el videojuego Imagina ser penetrado. Y podría seguir, pero cuénteme, ¿qué hacía una niña en su saco? Se me ha caído dentro. Una niña no se cae dentro del saco. Se me ha caído dentro mientras la rescataba de un árbol. ¿Y se lleva a la niña sin más? Uy, pues se me olvidó que la llevaba. Soy muy grande y senil. Senil para lo que quiere. Usted se estaba llevando a la niña. No dice nada. Está usted traficando con niños. Quien calle otorga. Si no dice nada, le aseguro que va a tener problemas. ¿Sabe que tengo amigos poderosos en el CNI? Es verdad, soy un agente secreto y si hago una llamada ahora mismo, aquí se presenta a la Guardia Civil con el tricorno y todo, oye. También soy muy colega de Azar y del Rey, que yo asistí a la coronación. Yo le llamo Felipe V. Palito y se presenta aquí y me saca. Tengo pruebas que incriminan a todos en esta comisaría. ¿Sabe que tengo un amante? La llaman la Pechotes. Claro. Ves haciendo la llamada. Ahora la señorita. Uf, por fin. Ahora que ha salido todo, yo no tengo nada que ver aquí, ¿verdad? Claro, permítame una aclaración antes. ¿Qué hacía usted con esta calaña? Yo simplemente estaba entrevistando a los Reyes Magos. Y punto. Señorita Polly, yo quiero confesar. ¿Y yo? Mi 10.000 chunli y yo también queríamos decir lo mismo. Ah, pues yo también. Miedo me dais. A ver, iluminadme. Hemos quedado con la señorita entrevistadora para darle todo lo que había incautado. Yo iba a decir que ha sido el negro, pero me acabo de acordar que todo lo que traía era para la señorita esta también. Que aunque no la conozco de nada, seguro que lo quería. Es cierto. Perdónanos, jefa. Agente, mire. Los camellos están a su nombre. Y los renos y el trineo también. Es verdad, doy fe. Perdónanos, jefa, pero tenemos mucho miedo. ¿Pero esto qué es? ¡No mintáis, hijos de puta! Perdónanos, jefa. No descargue su ira contra nosotros. Nos han pillado. Ahora ya es inútil ocultarlo. Señorita, ¿tiene coartada para esto? ¿Pero qué es absurdo? ¿Cómo es posible esto? Mire, señorita Polly, le doy un cheque al portador en blanco como en garantía que nosotros tres y el gordo barbudo volvemos en 10 minutos. Si no, que nos vengan a buscar. ¿En blanco? Señorita, creo que cada vez es más innegable que usted es el cabecilla de la operación, la que manda a través del miedo a sus súbditos y ellos pasarán a estar a testigos protegidos. Eso, eso. Testículos protegidos. ¿Puedo hacer una llamada al menos? Por supuesto. ¿A quién quiere llamar? A Pancho. ¿Es algún familiar suyo ese Pancho? ¿Quién es Pancho? ¡El que te dejó el culo ancho! A tomar por culo. Preparad el cemento. Estaba al puerto, pero ya. Me fugo con vosotros y adiós muy buenas. ¿Significa eso que acepta mi viabi? Y así es el nuevo cuento de Navidad, donde todos comieron felices y vivieron perdices. O algo así. Bueno, no todos los que sobrevivieron. La que acabó bajo el mar no fue muy feliz. ¡Ay, un dangadín! ¡Qué pocudo me has dado! Menos mal que me he jubilado.